Bueno, sinceramente hemos tenido casos respecto a nuestros compañeros de la 16 de septiembre, hechos de violencia policial. Los primeros que sucedieron fueron el martes 7, donde a la noche nos dividimos en grupos para decorar al compañero de Freselina a la ciudad y la policía nos detuvo varias veces. A dos compañeros les revisaron la mochila en un acto de violencia. Sabemos que eso no se puede hacer, que no se puede revisar una mochila, fue claramente una muestra de superioridad y una muestra de poder. Bueno, pidieron documento, que es algo de rutina, es normal. Sin embargo, cuando fueron unas compañeras con otras de mala junta a lo que viene a ser el Ministerio de Salud, colgaron unos pañuelos de Freselina y la policía salió de adentro y bueno, se asustaron, salieron corriendo unas compañeras, bueno, y amenazaron a los policías con hacerles una causa. Entre otras, sabemos que esto no se puede hacer. Respecto al 8, a la vigilia, cuando la vigilia termina el otro día, el 9, a las 2, 3 de la mañana, empiezan a aparecer patrulleros cada 5 minutos pasando por la calle en la que enfrente a la nuestra, que era por la que corre la universidad, ahora no me acuerdo el nombre. Y pasaban literal cada 2, 3 minutos patrulleros y motos. Y enfrente de la iglesia cayeron dos patrulleros. Lo cual lo vimos con un repudio tremendo. Después un compañero cuando se estaba yendo a su casa lo para la policía, le pide datos. Pasan 3 cuadras, le vuelven a parar datos. Y no contento con eso, él les dice, bueno, pero me pararon hace 3 cuadras. Y el policía le dice, bueno, es mejor que te vayas acostumbrando. Lo cual es... También, como decía antes, una muestra de poder y la verdad es que es una chotada. Pero bueno, la verdad es que se vienen sucediendo hechos de violencia de este tipo. Ya los vimos en Pico también, cómo se llevaron a compañeros. Ya vimos con Fede Iñaseski que lo agarraron y encima le dijeron zurdo de mierda. Y es bastante grave, a varios compañeros los están parando y eso ya se está sistematizando. Ya antes no los paraban, ahora no los paran todo el tiempo, lo cual creemos que es un hecho de violencia repudiable y que desde la 16 de septiembre lo hemos sufrido demasiado.